Estamos en comunicación telefónica con Omar Parisi, candidato a gobernador por Unión por la Patria acá en la provincia de Mendoza. Elección que se va a estar desarrollando recién el 24 de septiembre, ¿no? Le damos los buenos días. ¿Cómo está, Omar? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto saludarlo. Omar, bueno, primero pedirte, antes de meterte ya en lo estrictamente provincial de las próximas elecciones del 24 de septiembre, pedirte cómo analizan, qué esperan de las próximas elecciones del domingo, que son las PASO a nivel nacional. La fórmula nacional, obviamente, va a haber una interna ahí entre Unión por la Patria. ¿Cómo lo analizan, cómo esperan que se desarrolle y cómo impacten acá para las próximas elecciones de gobernador? En realidad las elecciones del domingo son muy importantes porque se dirime una PASO dentro de nuestro movimiento. Esperamos tener un muy buen resultado en Mendoza. Creemos que los dos candidatos pueden tener una muy buena recepción y performance en esta elección, lo cual suman para los intereses del movimiento al cual nosotros seguimos, que es Unión por la Patria. Y esperando de ahí en más seguir trabajando en lo nuestro, en nuestras propuestas provinciales, seguir captando todos los votos que podamos, seguir demostrando que somos la alternativa en la provincia para poder lograr la gobernación y empezar a cambiar la realidad de una provincia que realmente está parada, que está inactiva y que no genera puestos de trabajo ni salarios dignos. Uh-huh. Omar, ¿qué analizaron, qué vieron que tenían que cambiar o modificar para obtener más votos de las de elecciones PASO, ¿no? Que no fue muy buena, ¿no? No fue si siquiera lo que esperaban. No sé cómo analizan esa situación. No, en realidad, primero la unión del peronismo. Hoy el peronismo está todo unido. Eso es muy importante para nosotros. Estamos todos juntos con los intendentes, con los distintos sectores, con los sectores populares, digo, todo el movimiento está unido bajo la propuesta que estamos haciendo. Y en segundo lugar, empezar a que nos conozcan. A nosotros nos conocía muy poco el electorado mendocino. Nuestras propuestas tuvieron un mes para poder desarrollarlas y hoy las podemos desarrollar con toda la fuerza y con toda la claridad que es necesaria para que los mendocinos y mendocinas le evalúen. Y por supuesto presentarnos como la alternativa ante una propuesta desde otro lado que es exactamente lo mismo, donde está una cara de la moneda de Cornejo, de la otra de Machi, son dos caras de la misma moneda, representan el mismo sector, representan la misma ideología que es la que tiene postrada la provincia hace 7 años y medio. Así que esperamos que los mendocinos y las mendocinas nos vean nuestras propuestas y nos tomen como la alternativa válida para poder, como digo siempre, activar la provincia. Bien, Omar, y dentro de las propuestas, los ejes de esta campaña, bueno, se encuentra una muy fuerte que han manifestado en la distintas, bueno, campañas, que tiene que ver con la construcción de vivienda en un contexto político y social muy, muy adverso de lo económico, de lo social, que cada vez está más lejos el tema de poder acceder a una vivienda propia. Está la complejidad de, bueno, inaccesible los alquileres, cada vez más complicado poder acceder a un alquiler, a un primer alquiler, ¿no? Como, bueno, me parece que es el eje más fuerte de la campaña que han manifestado y la posibilidad de que esto se lleve adelante. ¿Cómo lo ves? Sí, así es. Lo que hemos tenido ahora es el tiempo necesario para poder aclarar perfectamente cómo lo vamos a hacer, porque si no es hablar de un número que parece irrealizable. Y sobre todo para quienes han entregado 2.000 viviendas en 3 años y medio, que digan que es irrealizable, yo los entiendo, para ellos es irrealizable. Nosotros tenemos un proyecto que es distinto, un programa de construcción de vivienda que abarca desde el mejoramiento urbanístico de barrios populares y la obtención de los de las escrituras a personas que no pueden acceder por falta de infraestructura. Vamos a pasar también aportando programas para la clase media con subsidios de tasas para que puedan tomar crédito, con garantía para quienes son inquilinos para que puedan alquilar, con garantía para quienes son monotributistas y hoy, aunque tengan un sueldo o un ingreso que les permite tomar crédito, no lo pueden tomar porque no tienen garantías precisas. Eso no existe hoy. Fideicomiso. Un sector, ¿cómo? No existe. Un sector que está completamente afuera de la posibilidad del crédito y el acceso a un crédito de vivienda, ¿no? Hay 200.000 monotributistas en la provincia. Imagínense qué difícil es para alguno de ellos que teniendo incluso la posibilidad de obtener un crédito no lo pueden hacer porque no tienen garantía y en algunos casos porque las tasas son elevadas. Nosotros vamos a actuar sobre los dos puntos. Y también vamos a trabajar en un fideicomiso donde va a haber aportes no solamente del gobierno provincial, sino aportes de los municipios que quieran participar, aportes de orden privado, donde hagamos un fideicomiso de construcción de vivienda, donde aseguremos una rentabilidad importante, igual a la que tienen hoy a quienes están con dineros depositados en el circuito financiero, de tal manera de que esa plata salga del circuito financiero, que es perjudicial para la economía, que es perjudicial para todos, y que lo pongamos en un círculo virtuoso de construcción de vivienda con la garantía del Estado provincial en el pago de esas cuotas y con también la garantía real, porque esa hipoteca va a quedar en manos de ese fideicomiso, con lo cual se asegura el cobro en tiempo y forma y también se asegura que tenga una tasa de interés que sea absolutamente tentadora para quienes tienen fondos puestos en otros circuitos financieros que no son precisamente para la construcción de viviendas, sino para la especulación financiera. Uh-huh. Acá nos llegan consultas y dice el gobierno nacional habla de usar tierras fiscales. ¿Acá se puede hacer lo mismo? ¿Una política que tenga que apunte, sí, a eso? Sí, sin duda. Esas tierras fiscales también vamos a hacer un banco de tierras, no solamente de tierras fiscales, sino de tierras que estén disponibles con urbanizaciones, con capacidad de desarrollo de nuevos emprendimientos urbanísticos, y vamos a hacer un banco de tierras, también es una de nuestras propuestas. Uh-huh. Bien, paso a otro tema, para ir salteando, Omar, el tema de educación, y un tema que tratamos mucho acá en esta mesa, que tiene que ver con la situación de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y particularmente la situación del ITE en aula. ¿Cómo van a manejar esta situación? ¿Va a seguir? ¿Lo van a modificar? ¿Lo van a sacar? No, mire, somos los más claros en nuestra propuesta porque uh-huh. lo hicimos antes. Tanto Lucas Gilardo como yo, cuando éramos legisladores, votamos en contra del ITE en aula. El uh-huh. resto de los candidatos no fue así, lo votaron a favor. O sea, que hoy quieran decir que lo van a revisar, lo van a sacar, la verdad que es poco creíble cuando acompañaron una medida perjudicial para todos los maestros. Nosotros claramente vamos a sacar el ITE en aula, vamos a pasar ese monto al básico, con lo cual vamos a tener una mejora sustancial del salario hoy de los docentes, pero no solamente con eso alcanza, sino que hay que trabajar también en la búsqueda del mejoramiento de la infraestructura, la búsqueda de la construcción de nuevas escuelas para evitar el hacinamiento y dar las condiciones necesarias, tanto para que maestros, celadores y niños tengan condiciones claras, concretas y que sean absolutamente en condiciones para que puedan dar clases como se debe dar clases, con condiciones de infraestructura, con condiciones de salario y con condiciones de salud necesarias para que las clases y los niños reciban las clases como se debe y no como hoy, que se dice que los maestros no faltan, van enfermos a trabajar, cuando uno está enfermo no puede trabajar en las mismas condiciones, con lo cual lo que dicen que es así, y con infraestructura que son terribles, chicos sentados en balde plástico, escuela que se llueve, bueno, todos sabemos de qué se uh-huh. trata, donde no se puede dar clases, por lo cual la calidad de la educación en Mendoza cada vez peor. Uh-huh. Bien, Omar, en relación al sistema productivo, minería sí, minería no, ley 7722, ¿qué van a hacer con ese tema también importante para el pueblo de Mendoza? Minería sí, siempre y cuando esté dentro de la 7722, eso no es negociable ni se puede tocar, ya ha sido expresamente rechazado por el pueblo mendocino, y también con algunas variantes, un control sobre esas explotaciones que cumplan con la 7722, un control más amplio del que hay hoy, estamos hablando de controles a través de empresas de aseguradoras de caución, control popular también del emprendimiento y control ambiental, sumado a lo que ya hay, que es muy poco y la verdad que es deficiente, y además que participen en la provincia, en el capital accionario de las empresas que vayan a hacer la explotación, de tal manera que nos quede para los mendocinos unos puntos más sobre lo que hoy está legislado. O sea, esto es de que tengamos más utilidades que puedan ser reinvertidas en el sistema sobre todo de cuidado del agua en la provincia, en lo cual deberíamos apuntar a sacarle más a las mineras para poder hacer esa inversión posterior. Omar, dentro del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, al cual pertenecemos como organización y las distintas radios comunitarias y televisoras de acá de la provincia, hemos también lanzado una especie de campaña o poder interpelar a los distintos candidatos y candidatas en relación a la pauta publicitaria, una caja negra que todos los estados provinciales, nacionales, municipales tienen y que manejan a discreción, con discrecionalidad absoluta, ¿no? En un ida y vuelta de extorsión entre empresarios y políticos, en un doble juego, la verdad, que le hace muy mal a la democracia. Este tema, ¿cómo lo analizan? ¿Hay posibilidad de democratizar la pauta publicitaria? ¿Hay posibilidad de poner en agenda este tema? Sí, se debe democratizar y federalizar la pauta, uh-huh. Y yo no la llamaría publicitaria porque ahí es donde empezamos con el error. Porque el gobierno lo único que debe es publicitar sus actos de gobierno, no hacer publicidad del gobierno, ¿no? Creo que me explico bien en cuál es la diferencia. Perfecto, claro, como un servicio, es un servicio. Claro, o sea, esto es un tema donde se debe publicitar los actos de gobierno, pura y exclusivamente los actos de gobierno. No se debe estar haciendo permanentemente el pago de pauta para que se hable bien o mal de determinados sectores, tanto empresariales, tanto económicos, tanto políticos. Digo, esta es la error, no es error, digo, la verdad es que se hace a propósito. Hay que, vuelvo a decir, democratizar, federalizar y hacer claro y transparente la distribución de los dineros para la publicidad de los actos de gobierno, que es lo que fija nuestra Constitución. Bien, Omar, bueno, agradecerte, no sé si te gustaría cerrar con algo. Y bueno, agradecerte el tiempo. Mira, decirle a los queridos mendocinos y mendocinas que nos están escuchando que si están convencidos de que somos la alternativa, nosotros sabemos que somos la alternativa distinta para que la provincia tenga un posicionamiento, un cambio en salud, en educación, en seguridad, en justicia, en producción, en todo aquello que sea distinto y poner la provincia en marcha, que por favor nos ayuden, caminen la calle, militen, que seguramente juntos después vamos a poder empezar a pensar en una provincia mejor. Nosotros queremos el gobierno, estamos trabajando para ser gobierno, no lo queremos por una lucha de poder como la tienen los otros dos candidatos, sino que nosotros queremos gobernar para que a los mendocinos y las mendocinas nos vaya mejor. Esperamos que nos acompañen, que crean que somos la alternativa, que terminemos con la incertidumbre y que juntos podamos poner en marcha la provincia. Muchísimas gracias, Omar. Gracias a ustedes, muy amables, que pasen buen día. Buen día. Bueno, ahí teníamos la palabra de Omar Parisi, candidato a gobernador, junto con Lucas Gilardo, vicegobernador de la fórmula Unión por la Patria.